Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que, a pesar de todo, sigue adelante recogiendo esas historias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy conocemos cómo se prepara la provincia que recibirá a más de 100.000 mujeres y diversidades de todo el país para un nuevo encuentro plurinacional. Volvemos a hablar de la solución penal que ignora el problema social que se sigue agravando y que no se quiere resolver. Recordamos una vez más a Sandra y Rubén, víctimas de una política de desprecio de lo público que hoy se vuelve a aplicar como si nada. Y también seguimos contando cómo impacta la política de empobrecimiento del gobierno de Milei en el que nada tiene, en el que tiene al menos un salario y en quienes tienen un sueldo medianamente digno. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Con Milei, las familias más pobres se están endeudando para comer. Los que venían hasta el año pasado ahorrando en dólares se están gastando sus ahorros, los están cambiando por pesos para poder pagar las cuentas. Pero los que ni eso podían están empeñándose para poder comprar lo más básico, la comida. Como lo corroboró un estudio en Santa Fe. Escuchamos a Liliana Dillon y Roberto Meyer de la Universidad Nacional del Litoral. Mientras las clases medias y más acomodadas se endeudan probablemente para bienes de consumo durable, calzado, indumentaria, algún que otro electrodoméstico, incluso algún bien, algún rodado, porque existe y está también en la encuesta como resultado la existencia de los créditos prendarios en algunos casos, las clases más desfavorecidas se endeudan más fuertemente para poder pagar los alimentos. Esta es una de las grandes distinciones. ¿Y con qué herramientas? Como decía Jorge, con los créditos más informales. O sea, recurro a una persona que me presta, recurro a un fiado, como una figura muy fuerte dentro de las fuentes de endeudamiento. Actualmente en la ciudad de Santa Fe el 42%, 43% de los hogares están endeudados. ¿Cuáles son los tipos de gastos que hacen los hogares del nivel de estrato bajo? Pagar alimento pica en punta con el 24% de las respuestas. Y después tenemos pagar deudas previas, por ejemplo, y los servicios. La pobreza crece, la indigencia crece, los más chicos son quienes más lo sufren, pero para eso no hay respuesta oficial, no hay proyecto de ley. Va, ni entrega de alimentos hay, pero sí hay un proyecto para poder meter presos a los pibes más pobres desde los 13 años. Escuchamos a Cristian Castillo, diputado nacional, y a Natalia Saracho, también diputada nacional. Yo les pregunto cómo van a hacer cuando están teniendo una política de destruir el Estado, de financiar la salud, la educación, las políticas que llegaban a los barrios populares. Estas políticas de hambre que claramente no tienen otro significado que es prácticamente que se mueran todos los pobres. La Argentina tiene 8,8 millones de niños y adolescentes, niños, niñas, niñes y adolescentes bajo la línea de pobreza, 4,3 millones 300.000 bajo la línea de indigencia. Y esta es una cifra que ha venido increyendo. Sin embargo, quienes mandan a los niños y a las niñas a la pobreza y a la indigencia, no pasa nada. No pasa nada. Condenar a un niño a la muerte por hambre no es delito. Una de las estadísticas más grandes es que de 10 pibes o pibas que caen presos, vuelven a reincidir, porque no tienen una política integral que los vuelva a reinsertar en la sociedad. Entonces me parece que nos debemos una discusión seria de pensar en una política de seguridad con inclusión, con oportunidades, con integridad para todos esos pibes que están quedando afuera. Pero a los que tienen un sueldo y discuten sus aumentos en paritarias, también la idea es tenerlos con la soga corta. Es lo que pasa en provincias como Santa Fe y Neuquén, donde los gobiernos de Maximiliano Puyaro y Rolando Figueroa impusieron a sus docentes el plus por presentismo, que los obliga a ir a trabajar enfermos para cobrarlo. Marcelo Guagliardo, de la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén. Lo que la legislatura creó es un adicional salarial, que es remunerativo. Por lo tanto, ¿por qué algún trabajador renunciaría a una parte de su salario? Lo que decimos es que no tiene que tener ninguna condición. No puede estar condicionado a nuestra buena salud, a nuestra buena suerte. Porque el régimen de licencia es una custodia, es una protección general a las necesidades de una trabajadora o de un trabajador. Y son licencias legales, que están auditadas, que están autorizadas. Y es mentira que dicen, no, el que vaya todos los días lo va a cobrar. Compañeros, todos nosotros vamos todos los días. Y cuando no vamos es porque no podemos. Los que no van cuando no se les canta son los diputados a trabajar a ese lugar lujoso. O el gobernador acá adentro y todos sus funcionarios. Nos falta el respeto. El paquete fiscal que logró Milei les bajó el impuesto a los bienes personales que pagan los más ricos y restituyó el impuesto a las ganancias para los asalariados. O sea, a los trabajadores que tienen mejores sueldos les expropia, les confisca una parte del sueldo con el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, les va a pasar al 90% de los trabajadores aceiteros, que son quienes generan gran parte de la riqueza que exporta el país. O sea, un castigo al que genera riqueza y dólares. Martín Morales, del Sindicato Aceitero de San Lorenzo. Mirá, ahora con esta nueva imposición te diría que estaríamos tributando el 90% de los trabajadores aceiteros. Es algo que afecta muchísimo. Nosotros tenemos una lucha histórica con el Estado porque siempre fuimos un sector que tuvimos buenos salarios. Y la verdad que la vez que nos habíamos librado de este impuesto injusto al bolsillo de los trabajadores, bueno, que vuelva ahora y de la manera que vuelve, ¿no? Porque con poco sentido común este gobierno, digamos, quita impuesto a la grande riqueza y confisca el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Eso es totalmente inaceptable. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La falsa solución de meter presos a los pibes desde los 13 años. Prende fácil en las redes y en los medios, pero hace agua frente a la evidencia de lo que no se hace. La producción desde Radio Kermés en el Expreso Farco. Ya no es novedad. La ofensiva del gobierno de Javier Milei con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad hace foco en la pibada. Las niñeces y adolescencias, que son las que más sufren el hambre y la destrucción del Estado, también serán las que más padecerán la mano dura e implacable si se hace realidad el sueño húmedo de la ultraderecha que pretende mandar a la cárcel a nenes y nenas de 13 años. El proyecto para bajar la edad de punibilidad encontró pronta resistencia en La Pampa. El gobierno provincial se movilizó rápidamente, pero además de las esferas oficiales, múltiples organizaciones participaron de una cumbre en la que advirtieron la ilegalidad de la avanzada libertaria. Una de las que expone con claridad la situación es Cintia Alcaraz, que como presidenta de la Asociación Civil El Ágora, que gestiona Radio Kermés e integrante del Consejo Provincial de Niñez, sale con los tapones de punta contra la iniciativa nacional. Este tipo de proyectos, es un proyecto absolutamente antiético, antidemocrático, retrógrado, que pone en peligro de verdad a las infancias que hoy constituyen el 60% de la población bajo la línea de pobreza. Digo, este gobierno ha creado 6 millones de nuevos pobres y esos 6 millones de nuevos pobres están sobre todo representados en las feminidades y en las infancias. Está claro que Argentina, si baja la edad de punibilidad, va a ser condenada internacionalmente, va a ser un retroceso en materia de derechos humanos convenidos de manera global en los países que se supone son serios, etcétera, etcétera. Pero además, más allá de eso, me parece que es fundamental que lo pensemos hacia adentro con los números que tenemos hoy, pero con los que tal vez no nos favorezcan el día de mañana. Es cierto que hoy las infancias en números no son un problema de seguridad. Hoy no tenemos realmente estadísticas que demuestren que son los pibes de menos de 16 años los que generan el caos en materia de delitos contra la propiedad, los que generan el caos en materia de delitos contra la vida. Hay casos, sí, pero no son algo que no pudiera atender el Estado en fueros no penales o en fueros no punitivos. La provincia de La Pampa ya adaptó su código de procedimiento penal, y por eso tenemos un régimen penal juvenil que está dando sus primeros pasos, que está armando su burocracia a nivel provincial, ¿no? Y a nivel nacional no hay nada de eso. No son cosas aisladas una de la otra. No es hablar de punitivismo por un lado y hablar de hambre por el otro. Es todo lo mismo. Decenas de organizaciones, instituciones y especialistas firmaron junto a los ministerios provinciales el documento titulado Más Derechos, Más Estado y Más Libertad. No a la baja de la edad de punibilidad. Claudia Acosta, dirigente del espacio político Desde el Pie y médico de la posta barrial de la zona norte de la capital pampeana, también argumenta en defensa de esa postura. En este país hace tiempo que se viene vulnerando los derechos de las infancias, pero nunca con la brutalidad de lo que está ocurriendo ahora. No solo que no se está pensando desde este gobierno restituir esos derechos que en gran parte de las infancias se está vulnerando, sino que además está pensando en ir más allá y es criminalizar a los niños y a las niñas. Nada bueno se puede esperar con una ley de esta característica. Nosotros estamos convencidos y adherimos a esa idea de que desde una presencia del Estado que garantice y proteja los derechos de las infancias es lo que va a garantizar no solamente que disminuya todas las situaciones violentas y críticas que se están viviendo con la adolescencia y las infancias ante la falta de perspectiva de futuro, sino que además es lo que va a garantizar que esas infancias a futuro, esas infancias amadas, esas infancias protegidas, que puedan alimentarse adecuadamente, que sepan lo que es el juego, que construyan su autoestima, en definitiva, que se alimenten y que construyan su subjetividad como sujetos a futuro, es lo único que va a garantizar el día de mañana tener una sociedad menos violenta, una sociedad más linda, más solidaria, más comprometida con el ser humano y la naturaleza. Desde las instituciones deportivas, ahí donde la realidad se palpa día a día, también están avisando que es una barbaridad. Lo hace y lo dice Mariano Iturri, presidente del Club Belgrano de Santa Rosa. Esto justamente lo hacen quienes hoy toman medidas que profundizan la desigualdad y la pobreza. Es decir, llevan adelante políticas que agravan la inseguridad y aumentan la violencia y quieren señalar a jóvenes y adolescentes como el peligro. En mi opinión, esto es ridículo y criminal. Los gobiernos tienen que invertir más en los espacios de contención y educación para los chicos y las chicas. En las escuelas y los clubes, entre otras cosas, necesitamos recursos que dejen de generar hambre y exclusión y que se hagan cargo de frenar la expansión del narcotráfico. Además, adhieren al planteo sectores sindicales del trabajo y la producción. Santiago Audicio, secretario general del gremio que agrupa la docencia universitaria, hizo su planteo. Le pedimos a las y los diputados que no voten el proyecto de ley de bajar la imputabilidad a menores, porque con ese proyecto se busca penalizar a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Es un proyecto selectivo, discriminatorio y estigmatizante. Nuestras niñas, niños y adolescentes necesitan contención del Estado que les garantice un trabajo y salario digno de sus padres y madres, acceso a la educación y a la salud. La bandera manodurista libertaria ya está para su tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas. Las fuerzas con representación legislativa tienen en sus manos no solo el tratamiento de un proyecto, sino una mirada de futuro. El tiempo dirá si el Congreso, así como le dio a Milei las famosas herramientas para la gobernabilidad, ahora le brinda las herramientas para enterrar más derechos e influir negativamente en el futuro de millones de pibes y pibas. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisan la mochila, van contra 7 carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una 9, es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todo menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federicos. Y para los dinosaurios que avalan a los milicos, esta vuelta me la cobro por los 30 mil y pico. La costa es violar Aramburu y Galtieri, son asesinos. Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino. Y si no te quedo claro, te lo digo con Be Real. Fuck el police, me cago en la policía. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El ajuste mata y mató hace 6 años. No se llamaba motosierra, pero hacía daño por desprecio a lo público, por desprecio a la igualdad, a la inversión en la educación de los más pobres. Vidal, María Eugenia, era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hacía más de 1 año y medio. Un presupuesto que no aparecía, funcionarios cómodos, una reparación que se demoraba o que se hacía mal, una pérdida de gas, la explosión y la muerte. Una mañana como cualquiera, en las que Sandra Calamano, la directora de la Escuela 49 de Moreno, y Rubén Rodríguez, trabajador no docente, iban a cumplir con su deber, como siempre, por los pibes y por las pibas, y también por la educación pública que abrazaban. Hernán Pustilnik era compañero de ambos, y así los recordaba y reiteraba el pedido de justicia en el acto realizado en la escuela al cumplirse 6 años de la explosión. Esta es parte de la comunidad de la Escuela 49, en docentes, alumnas, alumnos, papás y mamás, que se pusieron al hombro esta lucha, ¿no? A partir del 2 de agosto del 2018, cuando llegamos a la escuela y nos encontramos con Sandra y Rubén muertos, ¿sí? Y bueno, las mamás, las docentes, los docentes, llevaron adelante esta lucha. Nosotros lo que queremos es agradecer por todo lo que hicieron por nosotros, por el apoyo, por estar siempre incondicionalmente, no solo los 2 de agosto, sino todo el tiempo, apoyando y apuntalando esta lucha que lleva adelante 6 años, que vamos a seguir luchando por justicia total. El año pasado tuvimos una justicia parcial, pero tenemos que luchar para que sea una justicia total y que todos los responsables políticos paguen por lo que pasó en la Escuela 49. Así que desde el fondo de nuestros corazones, nada más que gracias a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las familias de Moreno, a las familias de toda la provincia de Buenos Aires que estuvieron al lado nuestro todo el tiempo. Así que nada más que agradecerles y decir, Sandra y Rubén, presente. Sandra y Rubén, presente. Sandra y Rubén, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Por lo que pasó con Sandra y Rubén, el año pasado fueron condenados el gasista que trabajó en la escuela a 5 años de prisión y 3 integrantes del Consejo Escolar de Moreno a 2 años de ejecución condicional. Los funcionarios de mayor rango y la ex gobernadora Vidal zafaron. Sin embargo, hubo otros cambios logrados en estos 6 años de lucha por justicia y contra el ajuste en educación. Diego Rodríguez, hermano de Rubén. Más que recordar a los compañeros, a Sandra y Rubén, Rubén Rodríguez, quien era mi hermano, en este día, la verdad que después de 6 años y de tanta lucha de nuestro pueblo, porque fue la unidad de nuestro pueblo que llegamos a esta instancia de contar con muchas escuelas recuperadas, muchas escuelas en construcción, que falta mucho, sí, todos lo sabemos que falta, pero como decía acá los compañeros, vamos por un buen puerto, vamos en dignidad, y eso fue gracias al morenazo, fue gracias a la unidad de todo nuestro pueblo, la construcción colectiva que nos llevó a esta instancia. Por eso hoy quiero recordar a Sandra y Rubén como dos militantes de la educación pública, dos militantes que daban todo en esta comunidad de la Escuela 49, y agradecerles a la comunidad de la Escuela 49 por todo el sacrificio que vienen llevando, porque son ellos los que vivieron esta tragedia, son ellos los que eran amigos, compañeros de Sandra y Rubén, y que lo vivieron en carne propia, así como lo vivimos nosotros la familia. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los que están presentes y a los que no pudieron venir también, porque fueron parte de esta construcción que hoy en día venimos llevando y venimos peleando para tener escuelas dignas y seguras. Así que agradecerles a todos, no quiero nombrar a nadie para no olvidarme de nadie, agradecerles a todos y a todas para que esto no se olvide, que sigamos teniendo memoria. ¡Sandra y Rubén! ¡Presente! ¡Sandra y Rubén! ¡Presente! ¡Sandra y Rubén! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Muchas gracias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. 100.000 mujeres y disidencias llegarán a Jujuy allá por octubre, en poco más de 2 meses, y así se preparan en la provincia para recibirlas. René Caiconte, desde la FM La Voz del Cerro, con la previa del encuentro plurinacional. El saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco. Contarles que se viene el 37º encuentro plurinacional de mujeres en la provincia. Esto será del 11 al 13 de octubre, pero ya hay organizaciones que comenzaron con preencuentros. El caso de la organización ATD y AGI20, que días pasados realizaron este preencuentro, el 7º, que vienen haciéndolo con mujeres de distintos sectores. Estos preencuentros ya lo venimos sosteniendo dentro de nuestro espacio, que es AUCASISA, ATD, AGI20. Porque vimos como una necesidad de reencontrarnos, porque sabemos que nuestra provincia, bueno, se viene el 37º encuentro, 37 años ya de encuentro de mujeres y disidencias históricamente que se vienen dando a lo largo y ancho de nuestro país. Cecilia, que es una de las que organizó este encuentro, nos habló sobre el mismo y cuáles son las motivaciones que lo llevan a realizar. Y nosotras, bueno, nos hemos propuesto hacer preencuentros porque muchas veces estos encuentros se hacían en provincias alejadas y nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras vecinas no podían participar de estos encuentros por la cuestión económica, por la tarea que tenían en el hogar, por la sobrecarga, digamos que es difícil salir muchas mujeres a participar de estos encuentros, ¿no? Por limitadas tanto de lo económico y también por el marido, por un montón de cosas, ¿no? Que a veces era imposible estar. También nos dijo que este preencuentro se debe a la ausencia del Estado y los crecimientos de la violencia hacia la mujer. Y el año pasado también, cuando fue el encuentro plurinacional, que fue muy alejado de nuestra provincia, en Bariloche, no hemos podido participar. Pero sabemos que son importantes, apostamos a estos encuentros que son súper necesarios, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Donde hay una quita de derechos para nosotras, las mujeres. Todavía hay un estado ausente bien marcado, digamos, y la violencia está súper presente, ¿no? Para nuestros lados, ¿no? Y más como mujeres, ¿no? Hemos tenido también la suerte de que participen compañeras que justamente estaban pasando un difícil momento, una lucha, digamos, en ese momento, y bueno, nos animaban más a seguir organizándonos, a seguir luchando, y también buscar estrategias para salir de la violencia, ¿no? Cada año ha ido creciendo, sumándose muchas más mujeres para debatir y fortalecer a la mujer. Si bien nuestros preencuentros lo hacíamos para nuestra organización, para nuestros espacios, como tenemos muchos espacios como meriendas, comedores, huertas, pero bueno, hoy le hacemos una invitación a todas aquellas mujeres que para que conozcan, ¿no? Porque si se viene el encuentro plurinacional en nuestra provincia, muchas veces hay mujeres que desconocemos, ¿no? Entonces, hacerles parte, ¿no? Y por qué también lo hacen en nuestra provincia. Por último, el objetivo de este preencuentro y pensando en lo que se viene en el mes de octubre, los puntos más importantes a resaltar. Nosotros, más que nada, construir, digamos, nuestro... porque a veces hay diferentes feminismos, ¿no? Que militan, que activan, ¿no? Nosotros, ya que somos mujeres trabajadoras, mujeres de la economía popular, mujeres de los barrios, también le queremos dar otro sentido, ¿no? Y uno de los temas que se aborda, digamos, es nuestras definiciones, por ejemplo, qué feminismos queremos construir, ¿no? Un feminismo desde el barrio, un feminismo que va a la par de nuestra compañera, y un feminismo que también va a la par de nuestro compañero si está en él querer desconstruirse, ¿no? Porque el compañero varón nace, digamos, en un sistema patriarcal y necesitamos que el compañero varón también se desconstruya, ¿no? Y que también caminemos a la par. Así las mujeres del AGI20 y ATD se preparan para lo que va a ser el 37º Encuentro de Mujeres Plurinacional, que se desarrollará en el mes de octubre y que tendrá más de 100.000 mujeres en la provincia de Jujuy. Para el Expreso Farco, desde La Voz del Cerro, René Caiconte. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.